Administrative staff, list 7. Diles que suban. Tell them to come up. Que suban, por favor. Have them come up, please. Que bajen, por favor. Have them come down, please. No le puedo localizar en ningún número. I can't reach him at any number. ¿Cómo se le puede localizar? How can he be reached? Pase por mi mesa antes de ir a la reunión. Stop by my desk before going to the meeting. Te pondré al día acerca de todo. I'll bring you up to date on everything. Hay una señora que no deja de llamar preguntando por usted. There's a lady who keeps calling and asking for you. El señor Pérez no se puede poner en estos momentos. Mr. Perez can't take your call right now. ¿Le importaría volver a llamar en 10 minutos? Would you mind calling back in 10 minutes? El señor Pérez agradece su gesto. Mr. Perez appreciates your gesture. ¿Cuál es el motivo de su visita? What's the purpose of your visit? Tengo suficiente papelería de oficina para un año. I have enough stationery to last a year. El jefe está de mal humor hoy. The boss is in a bad mood today. Me dijo que nadie le molestara. He told me not to let anyone disturb him. Mi jefa todavía es de aquellas que dictan cartas. My boss is still one of those who dictates letters. Menos mal que se taquigrafía. It's a good thing I know shorthand. Mi mesa es un revoltijo de cosas. My desk is a complete mess. Suelo manejar las tareas rutinarias con eficiencia. I usually handle routine tasks efficiently. Estoy en el proceso de cambiar el sistema de archivo. I'm in the process of changing the filing system. Señor Pérez, le presento al señor Johnson. Mr. Perez, this is Mr. Johnson. Pedro, quiero que conozcas a David. Pedro, I would like you to meet David. Deje que le enseñe la oficina. Let me show you around the office. David, quiero presentarle a un colega nuevo. David, I want to introduce you to a new colleague. Encantado. It's a pleasure, or pleased to meet you.